Musiclaje, un programa dedicado a los compositores chilenos de música popular. Conducción, Cristian Rosemary del Pedregal. Amigos de Radio Universidad de Chile, ¿cómo están en este día viernes? Nosotros muy bien, comenzando una nueva edición de Musiclaje, este programa dedicado a los músicos chilenos, y conversando hoy día con Pati Díaz, que está con nosotros aquí y dispuestos a mostrar un álbum que tú grabaste hace relativamente poco, Pati. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, algo difónica, pero sí, este álbum, Dejo Aquí Mi Corazón, lo grabé ya hace 3 años, entre el 87 y el 88. Es una especie de álbum underground. Sí, ¿eh? Bueno, y básicamente sabemos que es una autoproducción, ¿no? Una producción, como decías tú, personal, no tiene sello concretamente ni nada, de manera que es un programa bastante especial el que vamos a hacer hoy día. Claro, exactamente, y me parece estupendo porque, curiosamente, esta música, este cassette se ha distribuido. La gente especial que le gusta la música que hacemos los chilenos y que tenemos de repente una pequeña trayectoria de aquellos tiempos del Canto Nuevo. Sí, porque tú integraste a Abril, ya vamos a hablar un poquito de eso, parece, ¿no? Sí, yo participé y dirigí el grupo Abril. El grupo Abril. Bueno, ¿qué te parece, Gerardo, que comencemos por música? ¿Por qué no nos presentas tú, Gerardo, los 3 temas con que vamos a partir el programa de hoy? Ellos son Deseo Colectivo, compuesto por Patti, Adivinanza, que tú compusiste a medias con Marcelo Aedon. Con Marcelo Aedon, los dos, claro. La letra es mía, la música es de Marcelo. Ajá. Y Hay Veces en la Vida, también compuesto por ti. Así es.

En el musiclaje de hoy y a través de Radio Universidad de Chile estamos conversando con Patti Díaz y compartiendo la música de un álbum editado por ella hace algún tiempo atrás. Dejo aquí mi corazón. Patti, conversábamos hace un rato que tú tienes una trayectoria más o menos prolongada en lo que es la música. ¿Cuándo comenzaste? Sabemos que integraste a Abril, vamos a hablar de eso, pero ¿cuándo comenzaste realmente con la música a nivel más profesional? Bueno, yo partí estudiando guitarra clásica. Mi camino iba por ese lado hasta que en aquella época en que todos queríamos cantar y decir nuestras cosas, empecé a involucrarme en lo que era la música popular con toda aquella corriente y esa fuerza que venía de la nueva canción chilena, la cual admirábamos todos. Entonces así fui entrando en esta canción que es como diferente, que es una canción que va con la poesía, que va siempre buscando nuevos sonidos, y me fue cautivando todo ese mensaje. Y bueno, así fui entrando en la música popular. Comencé a acompañar guitarrísticamente a Cecilia Echenique, a Capri en ese tiempo. Capri, hacer trabajos con Nuestro Canto en esos recitales que se hacían en aquellos tiempos. Y luego, bueno, pudimos armar el grupo Abril en ese tiempo con Tati Penna y Gonzalo Cuña, que hoy está en Francia. Y bueno, después que comenzamos como trío, después fuimos grupo, y bueno, tú sabes que nos fue en ese tiempo bastante bien para las circunstancias, ¿no? Sí, en el Festival de Viña. Claro, estuvimos en el Festival de Viña. Con La Semilla, creo, con la semilla. De Pato Valdivia, ¿no? De Pato Valdivia, un gran compositor. ¿Estaba en Abril también durante una época o me equivoco? No, él componía para Grupo Abril. Grandes amigos, y espero que siga componiendo, no lo veo hace mucho tiempo. Y bueno, después que acabó el Abril, me puse a estudiar más en la línea del jazz y me metí en eso, digamos, trabajando, estudiando mucho. Luego me puse a estudiar canto. Y bueno, el álbum este que están escuchando es una especie de álbum testimonio de un periodo en que yo compuse entre el año 83 y el año 87. Ya, son temas básicamente de esa época que aparecen aquí en Dejo Aquí Mi Corazón. Exactamente. Correcto. Eso se nota en las letras, diría yo. Todo en la temática, claro. La temática tiene una reminiscencia de la situación de ese entonces, situación de recogimiento, de introspección obligada por el ambiente. Exactamente. Claro, y bueno, ahora estamos en tiempos nuevos. Uh-huh. Yo después de tener esta posibilidad de grabar este álbum completo, que fue todo un desafío porque siempre fui músico más que nada. Dirigí, hacía los arreglos de Abril y producía también. Tú en Abril, perdón, retomando esa parte, ¿tú tocabas guitarra en Abril? Claro. ¿Cantabas también? Muy poco, o sea, es la novedad. Tati era la vocalista. Tati era la vocalista, también Raimundo Garrido, una gran voz, que ahora él es percusionista. Uh-huh. Era los cantantes. Yo nunca me sentí cantante, por lo tanto no participaba en voz. Incluso cuando grabé este álbum, tampoco lo hice muy como cantautora, con esta necesidad de mostrar mis creaciones. Pero y luego que me gustó mucho, luego de la experiencia con el canto, me fascinó. Y después de grabar, yo me puse a estudiar canto con Inés Dela, ¿no? Que es una gran maestra de todos, ¿no? Sí. Aprendí muchísimo con ella, sigo aprendiendo de ella. También he estudiado algunas técnicas clásica del canto, y bueno, ahora tengo muchas ganas de mostrar nuevas creaciones en otra línea, ¿no? Son otras las cosas que ya decimos en este momento, te das correcto. Cuenta de lo que están haciendo los nuevos compositores, y bueno, veremos. Hay toda una evolución en ese aspecto. El tema que corresponde escuchar ahora, tú me contabas que se tocó en radio un tiempo. Palabras de amor y de consuelo es una canción de amor, es una canción de amor a la tierra. Y se tocó un poquito cuando yo lancé este álbum en algunas radios de FM. Yeah. Escuchémoslo. Porque escucho tu latido. Corazón triste. que siento que te odian los que hablan en tu nombre. Por esa ira en ti esparcida, por esas miradas. del 102.5 FM estamos compartiendo la música de Patti Díaz en este espacio Musiclaje que va todos los viernes a las 20 horas aquí en Radio Universidad de Chile. Y estamos también compartiendo un álbum que ella grabó hace... Te he preguntado como varias veces, ¿no? Exactamente, el 88, esto fue el 88. Exactamente, claro. Y yo creo que es bueno mencionar, los Gerardo, por ejemplo, que, eso te iba a decir. Los músicos sí, que participaron ahí, ¿eh? Sí, tenemos, por decir algunos, a Marcelo Aedo, que participó tocando bajo y manejando teclados programados con un Emulator 2 y un Dreamulator SP-12 Roland. Andrés Silleros en teclado Yamaha DX7, un Roland JP-8 y de nuevo Emulator 2. Alejandro Escobar en guitarra eléctrica. Alejandro Escobar es fundador de Quilín y fue integrante del grupo Malalche, a quien vamos a escuchar dentro de un tiempo más. Les aviso como arreglo, sorpresa. Sí. Hizo el arreglo de varios temas. Así es. Juan Koderch en batería, Claudio Merino en piano, Alejandro Taile, cello, y el grupo Napalé. Grupo Napalé. Sí, Napalé, villanos invitados en los coros. Villanos invitados. Y con respecto solo a los arreglos... En coros. Con respecto a los arreglos, Pati, mencionábamos recién que Alejo Escobar arregló varios temas de acá, pero también varios de ellos los arregló Marcelo Aedo. Marcelo Aedo, incluso un gran bajista. Hay algunos temas, sí, un gran bajista realmente. Y aparte de eso, sabemos que hay varios temas compuestos aquí en coautoría con... No recuerdo cuánto. Bueno, en este álbum mío tenemos Adivinanza. Hay un solo tema concretamente. Adivinanza, claro. Correcto, que lo escuchamos ya, que es un tema compuesto en coautoría con... Es una balada. Cuéntame una cosa. Sabemos que este trabajo es de circulación bastante restringida. Lo grabaste en Estudios Horizonte con Ann Rojas. Así es, con Ann Rojas. ¿Cuántos ejemplares nos contabas tú que sacaste esto? ¿300? 500 ejemplares. 500, exactamente, ya. O sea, realmente ejemplares así de... Claro. Como de promoción. Sector restringido. Ya, sector restringido. Ya. ¿No hubo posibilidad de llevarlo a disquerías entonces? Ni ¿O se entregó por mano o se distribuyó por...? Se distribuyó, claro, se distribuyó en aquella oportunidad, no para disquerías, excepto ciertas disquerías que estaban con cierta onda, digamos, ¿no? Con los cafés y lugares así. No era la intención, claro, un circuito alternativo, porque comprenderás que este álbum, como lo estarán escuchando los auditores, es un álbum más o menos intimista, que representa también toda una época, y creo que es el papel que cumple como un álbum testimonio, no un álbum como de radio, de claro, tipo comercial. Y hablando de intimidades, los temas de los o las letras de los temas que vamos a escuchar a continuación, que son Amor Desterrado y Viajero, tienen ciertos referentes concretos. ¿Por qué no? Exactamente, bueno, Amor Desterrado es una canción que yo hice a Patricio Mans, con esa angustia que tenía él de volver a su tierra. Entonces yo comencé con así como hice cuando me acuerdo de mi país, bueno, yo le respondo cuando me acuerdo de mi hermano, desde este país para él. Uh-huh. Y la otra canción, Viajeros, es una canción que, bueno, los que lo escuchen van a sentirse un poco identificado en todo momento, yo creo, porque es una canción que puede estar muy vigente ahora y que los arreglos son justamente de Alejandro Escobar. Cuando pienso en mi hermano, se quiere poner. Hay un martillo olvidado en el mar. Hay un mañana con ganas de hoy. Y hay un país esperando En el musiclaje de hoy y por Radio Universidad de Chile estamos compartiendo en el musiclaje de esta semana la música de Patti Díaz y compartiendo también su álbum como solista, podríamos decir, ¿no es cierto? Dejo aquí mi corazón. Álbum en solitario. Álbum en solitario, como dicen por ahí. Cuéntame una cosa, Patti. ¿Cuáles son tus proyectos? Nos estabas contando tú de algunos proyectos musicales que hay en este momento. Porque sabemos que tú... Y lo voy a mencionar porque me pareció muy interesante, lo encontré muy bonito, además, que una persona que ha estado muy vinculada a la música y en general al arte, ¿no es cierto?, esté en este momento como subdirectora de un instituto cultural, como es el caso tuyo de subdirectora del Instituto Cultural del Banco del Estado. Me pareció muy bonito, digo, porque ojalá de repente algún día, no sé, como Hugo Maraga alguna vez dijo que él estaba dispuesto a aceptar un Ministerio de Cultura o qué sé yo. Ojalá que los artistas estuvieran a cargo de puestos. Por eso te digo que me parece muy bonito que tú seas la directora del... Sí, son pequeños espacios que vamos ganando los artistas, porque creo que nada más que los que estamos en el mundo, aquel de lo que implica hacer arte, sobre todo en Chile, que es bien difícil, son muy pocos los espacios en que uno tenga algo que aportar. Yo no creo que debe ser siempre el 100%, ¿no? Porque hay productores ejecutivos, lo que más necesitamos son productores, pero la voz de los artistas es muy importante y siempre pienso yo que deberían estar en estas instancias. No tanto el 100%, porque la verdad es que es bien angustiante para uno de repente no tener tiempo para dedicarse a lo que uno quiere hacer, como me ha ocurrido a mí en este último tiempo. Eso yo te trabajado, claro. Me pregunta, ¿qué pasa con la música en este periodo? ¿Cuáles son tus proyectos actuales? Claro, cuando uno entra en esta angustia de que hay pocos espacios, le ha pasado a muchos, de entrar a hacer algo, entonces trabajas en proyectos culturales, en cosas así. Y yo he estado mucho tiempo en eso, dejando de lado mi propio trabajo personal. Pero la verdad es que ya no doy para más, digamos, que necesito mostrar lo que he hecho en este último tiempo. Son canciones diferentes, sigue siendo música popular, obviamente. ¿Has grabado ya alguno de esos nuevos temas? He grabado un par de temas que están ahí. Y actualmente estoy trabajando en complicidad con... Jorge Campo, un amigo de muchos años, claro, que hemos compartido muchas cosas juntos en la música. Y bueno, ahora estamos ahí lanzando un proyecto que tú vas a estar, ser el primero en saberlo. Pero por supuesto, que va a poder los tenerlo claro. Sí, que es un pequeño grupo que va, yo creo que va a dar mucho en cuanto a la creación popular chilena de hoy. ¿Cuándo piensas sacar eso exactamente? Bueno, tenemos un plazo que estamos trabajando en lo que va a implicar la producción, la grabación primero del musical y luego lanzarnos, que pienso yo que tendría que ser como a mitad del año 92, hemos planificado. Ya, ¿hay conversaciones con sello o algo así o no? Todo eso está pendiente. Está pendiente. Tenemos ideas por ahí. Dejémoslo en secreto mejor. Sí. No comments, como dicen los gringos. Para no embarrar la sorpresa. Nosotros te agradecemos sinceramente que hayas venido hoy día a conversar con nosotros. Ha sido bien rico en este rato que hemos podido conversar. Sobre todo, te confieso, es un es una confesión bastante personal. Yo conocí este trabajo hace poco más de un año y la verdad es que lo escuché, me pareció bien interesante, en particular algunos temas, y bueno, creía que realmente había que darle alguna difusión, así que sí, estamos cumpliendo con eso en este momento. Y te agradecemos mucho que nos hayas venido a ver. Sí, hemos ajustado unas cuantas cuentas pendientes. la semana pasada hicimos un especial con la Mauta y ahora muy bien con este trabajo. Yo me alegro muchísimo de la existencia de este programa que lleva bastantes años y que es importante para nosotros, Cristian, porque sobre todo los compositores necesitamos un espacio, porque mientras no demos vuelta, mientras no mostremos lo que creamos, no tiene sentido y después no seguimos componiendo, y si lo hacemos, lo hacemos nada más que por una necesidad de expresarnos, pero queda ahí. Y yo sé que hay muchos compositores chilenos, cantautores, que tienen mucho que mostrar y que están esperando el espacio. Y yo agradezco a la Radio Universidad de Chile este programa Musiclaje, y siguen adelante. Y bueno, yo termino con este tema que se llama Obviamente Dejo Aquí Mi Corazón. Muchas gracias. Gracias, amigos, y con este tema nos despedimos. Hasta la próxima semana. Chao.